se viene una nueva edición del Festival Regional del Cine Rural. Ojo, jóvenes en movimiento. El espacio audiovisual que reúne nuestras voces cumple 9 años. Y lo queremos celebrar con vos. Festival Regional del Cine Rural. 9.º Festival Regional del Cine Rural. Luz, Cámara y Acción se realizó en Bellavista, Corrientes, la 9.ª edición del Festival Regional de Cine Rural. Y ustedes escuchaban allí a los chicos estudiantes de las escuelas de la familia agrícola, de las agrotécnicas de la provincia de Corrientes. Este festival se realizó los días 10 y 11 de agosto pasado. Participaron cerca de 500 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes de escuelas rurales, escuelas de la familia agrícola, agrotécnicas. Se presentaron unos 50 cortos audiovisuales, 20 de ellos pertenecientes a las escuelas y los restantes a instituciones y productoras de diferentes provincias. Esta iniciativa comenzó hace 9 años, impulsada por el comunicador del INTA de Bellavista, René Oviedo, que hoy ya no se encuentra entre nosotros, acompañado por un grupo de entusiastas trabajadores del arte audiovisual y de la educación rural. Así lo cuenta Marcela Collar, integrante del grupo organizador. En sus inicios el objetivo era proponer audiovisuales, eran también largometrajes, no solo cortos, a las escuelas que no tenían mucho acceso o carecían de acceso a la herramienta cine. Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué no? Que ellos sean los propios realizadores. Entonces empezamos a amasar la idea de que el protagonista, que es el joven del nivel secundario, también sea protagonista de su corto, también sea el que lo pensó, el que lo ideó. Y ahora, como una especie de evaluación, te digo, son los propios realizadores con ese título, realizadores audiovisuales para nosotros. Entonces son los que sostienen y llevan adelante el cine. Ahora no pensamos un cine rural sin la producción, sin los cortometrajes de los chicos del colegio. Se apunta al protagonismo de los jóvenes, dice Marcela Collar, y así es que los estudiantes, con sus celulares, sus micrófonos y sobre todo con el entusiasmo de contar sus historias, lo que pasa en sus territorios, las dificultades y las luchas por seguir adelante. Entonces fue algo nuevo para nosotros porque en años anteriores no habíamos hecho esto. Leonel Ferreira, alumno de la Escuela de la Familia Agrícola de Curuzú, Cuatiá. Y esto teníamos que hacerlo como más profesional para traerlo acá y mostrar. Ahora lo que es todo agroproducción no es tan nombrado en otros lados, que recién está tomando carácter y que los chicos están empezando a interesar. Entonces, por eso es muy bueno la EFE. Lo que cuentan es mucha realidad, ¿sí? Los incendios, esta cuestión de aprender del campo, de dónde pertenecen, cómo cuidar el planeta. La crisis socioambiental fue como un hilo conductor de esta primera jornada, donde los chicos realmente nos enseñan, nos muestran que ellos la tienen bastante clara. Lo que van reflejando en realidad es mucha conciencia del lugar de pertenencia, ¿no? De su ser parte de una ruralidad que necesita ser anunciada, que necesita decirse, que ve el campo como el futuro y no a veces como se nos cuentan, como que el campo es algo que habría que dejar, digamos. Entonces, realmente nos llena de entusiasmo saber que los chicos están pensando que tanto toman de la raíz, que son sus abuelos, sus realidades y sus costumbres, mezclado con la tecnología, que son los celulares y la idea de edición de video, de proyección. Me parece que hay como un ensamble ahí muy productivo, hay una conciencia de los pibes que no sueltan lo que son, pero lo acomodan en su realidad de joven tecnológico, de joven de esta era. Entonces, te nace la esperanza de saber que si ellos la tienen clara, pueden suceder algunos cambios urgentes y necesarios, ¿sí? La producción audiovisual de los jóvenes rurales cuenta con el apoyo de docentes, de técnicos, comprometidos con la problemática rural y comunicacional. Así lo cuenta Ever Benítez, docente de la Escuela de la Familia Agrícola de Curuzú, Cuatiá. Lo bueno del Festival de Cine de Bellavista, el Festival Rural, es que no tiene techo. Eso es lo que nos damos cuenta año tras año. Porque cada vez vienen más escuelas, cada vez hay más proyectos,